¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Pato Lobos y Flor Berreau, te atiendo del cuento de Viedma. ¿Cómo estás? Bien, compañero Mari, a los oyentes, y bueno, gracias por la comunicación que nos permita compartir lo que está ocurriendo aquí en este extremo del territorio mapuche. Contanos, ¿cuándo fue esto? Ayer por la madrugada, ¿no? Ayer por la madrugada entraron alrededor de 90 efectivos a allanar una comunidad mapuche, Juta Trayen, que está en plena zona de Vaca Muerta, defendiéndose del hostigamiento del privado y de las empresas petroleras que pretenden destruir, como es el estilo de ellos, todo a su paso. Esta comunidad venía hace 4 meses reteniendo el avance de este tipo de acciones, y en una operativa sorpresa, con muchísimos efectivos, lograron reducir a los peñi, a los huerquén que estaban ahí presentes. Eso está dentro de la lógica de toda la relación que hay aquí con las petroleras, que desde hace 20 años venimos cuestionando y venimos denunciando, y ellos vienen promoviendo desalojos. Lo grave que ocurrió ayer, y es una novedad dentro de los operativos que realiza acá la fuerza represora, es que descubrieron un arsenal prácticamente compuesto por molotov, por armas de guerra, por drogas, cocaína, marihuana, sí. Es decir, 200 litros de combustible, una locura realmente. Ajá. El informe que hizo el jefe de fiscales como producto de ese operativo. Ajá. Una verdadera farsa, un verdadero montaje de pista para poder después justificar una política represiva que solamente no va a quedar acá, va a continuar. Ajá. Y por eso es que estamos alarmados y, ajá, estamos denunciando. Sé que tirás una ironía ahí, Nahuel, pero lo que planteás en concreto es que les plantaron todas esas cosas, ¿no? La policía les plantó eso para acusarlos encima de narco mapuche, una cosa así, ¿no? Claro, narco terrorista mapuche. Uh-huh. Es decir, ya no se miden en la forma, y cualquier argumento es bueno para lograr defender un modelo perverso, extractivista, que está destruyendo la vida mapuche y que tienen que ponerle algún tipo de freno, algún tipo de límite, porque no pueden vivir vendiendo una fórmula que va a traer el bienestar y la felicidad mientras dejan de territorio destruido, contaminado y con una vida cultural totalmente quebrada. Uh-huh. Eso es una perversidad sin límite, y eso es lo que nosotros como mapuche estamos intentando ponerle un freno. ¿Cuál fue el objetivo en concreto que se proponían desde el gobierno y desde la policía con este allanamiento? ¿Hubo orden del juez ahí para intervenir? No, hubo orden de un fiscal que dentro del nuevo código procesal es el quien actúa, claro, de manera, claro, operativa. Pero todo lo que fue el allanamiento, buscando armas y todo lo demás, lo hicieron absolutamente por iniciativa propia. Eso es lo que nosotros estamos impugnando, esta medida. Estamos considerando que y violaron una propiedad, y que eso fue hasta un procedimiento totalmente equivocado, y que le permitió crear ese escenario, que después a la hora ya estaba el jefe fiscal y todos los fiscales montando una conferencia de prensa para lograr hacer público el gran descubrimiento que habían logrado. ¿El allanamiento lo hizo la policía provincial o la policía federal? La policía provincial, porque es un territorio provincial, más allá de que cuando hay de descubrimiento de estupefacientes debería actuar la Policía Federal, pero en este caso acá no se cuida la forma. Acá lo importante es pegar primero y escarmentar, y después mostrarlo como un gran acto de heroísmo de parte de la justicia. Ahora, de parte de ustedes, ¿qué creen que ustedes que buscaban? ¿Qué impacto buscaba el gobierno, la justicia, invadiendo territorios mapuches? No, lo que ellos necesitan imperiosamente es ponerle un límite a la movilización mapuche, porque, ajá, lo único que están cuestionando duramente los territorios, este modelo perverso de extractivismo, es la comunidad mapuche. Uh-huh. Porque lo hacemos por un acto de defensa personal, de supervivencia, porque en la medida que la petrolera y el Estado puedan hacer lo que tienen planificado, uh-huh, nos queda un cementerio a nosotros como territorio. Claro. Entonces no lo podemos permitir. ¿Hay alguna orden de desalojo de la comunidad de parte de la justicia? Había una orden de desalojo que estaba pendiente. Ese fue, uh-huh, el pretexto que utilizaron para entrar de manera sorpresiva. Uh-huh. Esa orden de desalojo no la pudieron ejecutar porque la comunidad se prestó, cuando llegó el día y la hora, 2 meses atrás, se paró en la tranquera, dispuesta a resistir. Fueron muchos sectores solidarios con la causa mapuche y no vieron las condiciones para desalojar. Lo hicieron ahora, en un momento en que el gobierno provincial había propuesto un proceso de diálogo. Pero bueno, estas son la manera en que responden a la voluntad de diálogo que mostramos los mapuches. ¿Estamos hablando de tierras recuperadas, Nahuel, o de poblaciones que vivieron siempre ahí de ese lugar y los quieren sacar solamente por el tema del petróleo? No, la familia se ha vivido siempre. Uh-huh. En general acá no hay proceso de recuperación, hay procesos de defensa territorial, uh-huh. porque son todas las comunidades de las 64 que hay acá, son comunidades que están sobre sus tierras ancestrales, uh-huh. solo que son tierras que están totalmente amenazadas, están reducidas, invadidas, entonces la tarea es muy ardua, ¿no?, en la defensa claro. de esos espacios. Ha habido otros allanamientos también en otras comunidades allá en la zona andina, en la provincia de Neuquén, ¿no? Claro, es otro allanamiento que habían ocurrido 3 días antes, habían sido con el pretexto de que buscaban pistas sobre Santiago Maldonado, claro, una cosa claro. también totalmente grosera, porque estamos 800 kilómetros de donde se supone que Gendarmería lo hizo desaparecer, y la misma fuerza que es la principal acusada de la desaparición de Maldonado, es la que aparece en nuestro territorio con el afán de encontrarlo. Uh-huh. O sea, a nosotros nos parece que son... bueno, son pistas distractivas, son cuestiones que están buscando proteger la responsabilidad tremenda que tiene la Gendarmería sobre uh-huh. este hecho que realmente tiene a todo el mundo angustiado. Uh-huh. Nahuel, ¿cuántas comunidades mapuches hay en este momento todavía asentadas en la zona de Vaca Muerta? Tengo entendido que es un territorio muy extenso ese, ¿no? La formación Vaca Muerta abarca 2/3 de la provincia. Upa, y claro. atraviesa más de 30 comunidades. Uh-huh. En total en Neuquén hay 64 comunidades, o sea, la mitad de las comunidades de Neuquén están impactadas por Vaca Muerta. Ajá. ¿Cómo sigue esto ahora, Nahuel? ¿Qué crees que va a pasar? O sea, ¿van a insistir con el desalojo, crees? ¿Y ustedes cómo bueno, van a...? Bueno, el desalojo ya se concretó. Lo que ahora están preparando son condiciones para reprimir judicialmente, porque para eso crearon ese escenario de armas. Uh-huh. Están construyendo, promoviendo una causa de asociación ilícita contra la organización. Es decir, están buscando acallar voces que están hoy cuestionando este modelo. Cuando hablas de organización, ¿hablamos de la Confederación Mapuche? Sí, sí, de la Confederación Mapuche. Uh-huh. Es el organismo que un poco nuclea a las comunidades de ahí de la provincia de Neuquén, ¿no? Tal cual, sí, existe hace 40 años, pero es una gran molestia para el gobierno provincial. Uh-huh. Está. Bueno, ¿cuánto tiene que ver esto con lo de Santiago Maldonado? ¿Crees que está, se encuadra en lo mismo? Yo creo que está todo relacionado, porque lo de Santiago Maldonado nació con en un acto solidario con una defensa territorial mapuche. Uh-huh. Y creo que es un precedente que el Estado busca borrar, ¿no es cierto? Que no haya más solidaridad, que no haya más compromiso. Y esa es la lección que nosotros no tenemos que aceptar.